y señores, bienvenidos a este episodio número 48 de Nivel Escondido. Sé que les hable Match 188. Y como de costumbre, encuentra el sexy boy de Peñuela, Alex Nation. ¿Qué es lo que es? Saludos, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Todo bien. Y también se encuentra con nosotros el White Walker. Yeah. Winter is coming. Well, actually, winter is here. Todo bien, mano. Digo que en vez de montar un caballo, le está montando un snow blower. No, todavía no he tenido oportunidad de usarlo. Y si por mí fuera, yo no lo usaría en todo el invierno. Ok. Nunca va a ser. Si eso es lo que toma, you know, para que no caiga nieve, yo compro uno todos los años. Ay, padre. Pero el pobre no va a subir de level. Ahora mismo, level 1-0 XP. Bueno, y antes de comenzar el show, vamos para la noticia triste de esta semana, y es que despiden al Chacal de la Trompeta del programa de Don Francisco. Oh my. Tienes que poner la trompeta por ahí, Wander. Ya, pero con sonada triste. Ya sabes, la noticia que estremeció. Mira, pero ¿por qué lo despidieron? Pues no dice que fue que le dijeron que ya no lo necesitaban, básicamente. Ah, no me llame, que yo te llamo. No sé, ya que yo te llamo. Y el tipo está dolido porque Don Francisco, pues ni se despidió de él y qué sé yo. Wow, tantos años. Casi 30 años ahí siendo el... Entonces, lleva 30 años. ¿Cuántos años lleva Don Francisco a la... Creo que son más de 50, si no me equivoco. De hecho, él tiene el récord por el programa de televisión, ¿cómo es? Personalidad de la televisión por más años saliendo al aire. Él tiene el récord en Guinness. Así que imagínate tú. Y cada show de eso dura como 3 o 4 horas, ¿verdad? No, en serio, eso comienza temprano, sábado. Eso, si no me equivoco, creo que alguien me comentó, yo escuché, no me acuerdo bien, que reúne a las personas en el estudio, entonces graban ciertos segmentos para los otros shows. O sea, que si tú vas a un show de Don Francisco, prepárate a estar allí 3, 4 horas sentado dando nalga en lo que graban los segmentos para los otros shows. O sea, es un desastre, porque el pobre viejo creo que no se aguanta... ¿Qué chido? ¿Cuántas horas parado? Una burla así, yo no sé. Ok, so él básicamente va allí a hacer sus intervenciones. El resto de las cosas donde él no está, lo graban o algo. Sí, mano, y la cuestión es que ese es el hombre que más matan. O sea, todos los meses lo matan. Mano. Acá, es cierto, a cada rato en Twitter. Tiene competencia él y Chespirito, de los más que matan por Twitter y por Facebook. Yo no puedo creer que yo tenga que decir que yo crecí con Don Francisco. Qué horrible. Yo lo veía de vez en cuando, no me encantaba. Yo siempre encontré que Don Francisco era un viejo fregado. Estaba como que pasado con las mujeres. Ay, padre. Pero el tipo le ha metido, una carrera bien y no se retira ni para nada. O sea, el tipo muere con el micrófono ahí, no hay break. No, él llega a ese tigre, se estira la pata. Diablo. Está bruta. Bueno, si usted era fanático de Chacal, no se preocupe, porque el Chacal era de Don Francisco, así que más probable alguien venga y siga siendo de Chacal. Pero el original ya no estará en Eso es como que en el de la lucha libre le traen a otro y le ponen el mismo disfraz para adelante. Eso es así. Eso es lo bueno, estar enmascarado. Bueno, y vamos a ver lo que estamos haciendo esta semana. Y Alex, si tienes ahí algo chévere por ahí. Pues mira, mano, esta semana, específicamente el domingo pasado, me di la vueltita por el Ponce Comic Con en su séptima edición. Yo había escuchado, ¿verdad?, que en Ponce se estaba celebrando este evento, pero nunca había tenido la oportunidad de ir, ya que a lo mejor pues siempre me coincidía con algún compromiso o tener un cumpleaños o algo. La cuestión es que nunca tenía la oportunidad de ir. ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que cobraban la entrada. Fíjate, tengo entendido de que no, nunca la cobraban. Siempre ha sido gratis. Sí, pero siempre me coincidía con algo. Además de que a lo mejor en aquellos entonces no había tanta fiebre como la hay ahora en Puerto Rico con la cuestión esta de estos eventos de los Comic-Con. Pues nada, me di la vuelta, llegué tempranito porque algo me decía que que se iba a llenar, porque como está este boom con la cuestión esta del cosplay y los Comic Con, yo dije, me voy temprano para conseguir un buen estacionamiento y ver el área. Pues así hice, llegamos allí como a las 10:30 de la mañana, ya estaba súper lleno el sitio. O sea, tuve que dejar el carro afuera en la avenida, no conseguí parking en el colegio de Ponceño, que fue donde se hizo en Ponce. Nada, llegué y para mi sorpresa, yo lo que estaba esperando encontrar era, si acaso, tres mesas con gente vendiendo cómics y una que otra figurita. Pero, mano, para mi sorpresa, había un montón de vendors. O sea, yo creo que si el cálculo no me falla, ven como más de 25 mesas allí de gente vendiendo cosas. Sea cómics, figuras, películas, ¿qué más? Todo relacionado al anime, camisa. Había hasta una mesa que estaban vendiendo hasta dulces japoneses y cositas así que venden por allá, que le gusta esta multitud. En fin, la cuestión que me sorprendió, o sea, yo me quedé como que, wow, o sea, pero ¿qué es esto? Y una asistencia buenísima. O sea, yo estaba leyendo hoy en el periódico regional de Ponce La Perla que asistieron más de 3,000 personas. Y yo lo creo, porque yo estuve allí de temprano hasta que básicamente se acabó, y eso sigue llegando gente. O sea, esto lo hicieron en el área del colegio que está designada para hacer actividades. Esto lo llaman el cafetorio. Y estaba repleto. Y había mucho cosplay. Me sorprendió la cantidad de cosplay que había en el evento. Muy buen cosplay. Para hacer la área de acá, y, los muchachos se pusieron bien creativos. Combinaron ideas. En fin, de verdad que la pasé brutal. Compré unas cuantas cositas que, de hecho, tengo el post en la página de una galería de fotos, ¿verdad? El evento, más hice un pequeño video de las cositas, ¿verdad?, que encontré allí que compré. Entré una figura de Spawn, una figura de Darth Maul y un póster de Star Wars hecho a mano. En fin, de verdad que me gustó mucho. Y tú sabes algo, y te voy a decir sincero, me gustó más que el de San Juan, a pesar que el de San Juan es un evento por todo lo alto, porque van celebridades, tienen el auspicio, pues, este año de Sony y de otras compañías. El ambiente acá me gustó más, porque a pesar de que era un lugar pequeño y a pesar de que está un poquito apretado para caminar, el ambiente se sentía mejor. Uno estaba como que más en grupo, y pues todo el mundo se conocía. Había un área que estaban jugando Heroclix, así que se llama. Había un torneo de Heroclix, no sabía de ese juego, parece que es nuevo y tiene que ver con superhéroes. En fin, me gustó el ambiente porque había música, pero ¿qué pasa? Que la música que había, ellos ambientaron el sitio con música retro. O sea, tenía música de caricaturas de los 80, series de los 80, música de películas de los 80. O sea, el ambiente estaba, o sea, bien, bien diseñado para el evento que era. Y vi muchas familias con los nenes chiquitos, mucha gente tomándose fotos. En fin, de verdad que el lugar y el setting estuvo perfecto. Yo estaba allí en Dreamland, tú sabes, yo estaba gozando. Así que, de verdad que ya la gente está pompia para el próximo. Creo que ha sido el más exitoso. Ya la dueña o la esposa del dueño que organizó el evento ya me dio un preámbulo de que para el año que viene, porque yo le comento a la señora, mira, se te está haciendo chiquito el sitio. Ya me dice, no, el año que viene vamos para una cancha bojotecho que hay en Ponce que se llama La Salvador D-Holz. Ya ellos pregaron eso y yo dije, ah, pues excelente, porque yo he ido a Salvador D-Holz. Y es una cancha donde los leones y las leonas del voleibol de Ponce juegan. O sea, que es un lugar cómodo, súper cómodo. Entiendo yo que a lo mejor, pues, por ser un lugar más grande, a lo mejor hasta con la entrada, pero no hace daño, porque de verdad que estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que de verdad que el Ponce Comic Con, yo creo que se rankeó entre los varios Comic Con que hacen aquí en Puerto Rico. Está ese, está el Aguada Con, está el Puerto Rico Comic Con. Y una feria de coleccionistas, que es la que viene ahora, que se hace la YNCA, creo que es de allá de, no me acuerdo en dónde, si es en Carolina o yo no sé en cuál de estos pueblos es. Yo sé que la YNCA grande, el sitio grande de la YNCA, van a hacer esta feria de coleccionistas. Se venden cómics y va gente en cosplay, pero no es tanto, son más adultos. Ese me dijeron que van más personas adultos, no va tanto el demográfico de los chamaquitos que van a los otros Comic Con. Así que vamos a ver si coincide una fecha que puede, pues me voy a dar la vuelta. Y pues si tiro fotos, pues las comparto aquí en la página. Overall, de verdad que excelente el evento. En cuanto a gaming, no estaba jugando mucho. Jugué un ratito Black Ops el otro día con ustedes. Black Ops para mí, Ghost, ya tengo Black Ops pegado, Ghost. Ghost, sigo con la lucha de poder subir level, la verdad que está bien difícil subir level en ese juego. Y precisamente jugué con Juan porque esa noche Mash no pudo porque se sentía mal. Y esa noche, pues, como Mash no jugó, pues Juan estaba bien quideroso, o sea, haciendo partidas de 24, 15-3, cosas así, tú sabes. Bien, bien matado. Estaba agarrando los kills que Mash no iba a coger. Exacto, como Mash no estaba, pues Juan se pudo lucir de show esa noche. Así que, ¿verdad? Y en parte de eso, pues no estaba jugando más nada, ni básicamente estaba haciendo así nada más por el momento. Así que, eso es todo lo que tengo. Está bueno. ¿Y tú, Juan? Rapidito, en cuestión de lo de Alex, las fotos tuyas brutales, se veían mucha mercancía y mercancía chévere. El video, excelente. Y lo de el torneo que mencionaste del Hero Clicks, yo busqué porque me sonaba familiar. Y sí, tú habías visto eso en el pasado y nosotros lo hemos visto. Son unas figuritas, vienen de diferentes series, por decirlo así. Y entonces una basecita redonda que tiene como si fuera un gear dentro, uh-huh, que va moviéndose, que yo creo que esos son los puntos de vida que tiene. Y entonces en esa base también yo creo que te dice los ataques. Okay. Yo mayormente las había visto de Marvel, que había visto que si Wolverine, que si Cyclops, cosas así. Pero mirando aquí vienen de Assassin's Creed, de Bioshock, de Gears of War, sí, de Halo, de Lord of the Rings, de Street Fighter, de DC Comics, un montón, esto es grandísimo. Sí, no, allí estaban vendiendo de Bioshock, Batman Arkham Origins y de Kick-Ass. Estaban vendiendo figuritas. Digo, las figuritas no es un paquetito y dentro de las figuritas que se me olvidó mencionar, yo compré uno. Cogí un paquete, déjame coger uno por curiosidad, a ver si de estas casas, porque cogí uno de Batman Arkham Origins, y a ver si me sale Batman o Deathstroke, pero para mi mala suerte pues salió un soldado de Bane. Por ahí lo tengo guardado en una gaveta. Pero ya, yo he visto esto en, por ejemplo, en PAX, los tenían por montones así, los que son common, los tenían por montones allí. Okay. Pues allí hubo torneo de eso, y oye, le meten duro la gente a ese jueguito de Heroclix. Se está pegando acá para el sur. Nice. Bueno, pues en mi caso, como Alex mencionó, jugamos Call of Duty Ghost. Tuve unas buenas partidas, tuve una buena noche, gracias a que Mash no estaba, así que Mash, nos vemos. todavía no llego al 1.0, pero subí un poquito, sigo en camino a eso. You're fired. También estuve jugando Resogun, lo jugué con Mash. Yo no me había percatado que tenía co-op hasta que Mash me dijo, mira, vamos a darle. Y yo, dale, yo no sabía que esto tenía co-op. Super gufiado. En esta ocasión, pues lo jugamos en normal. La primera vez yo lo había puesto en lo más fácil y pues no era mucho challenge. Pero en normal, ya cuando íbamos, yo creo, por el quinto level, en verdad que estaba fuerte, porque es que es un caos de tanta cosa, que si tantos proyectiles y cositas aquí, cositas allá. Y entonces ahí morimos varias veces. Dije, no, vamos a dejarlo y seguimos mañana. Pero ya, muy, muy bueno juego. También estuve jugando Contrast, que es el otro juego que dieron de PlayStation Plus, para PlayStation 4. Lo estuve jugando vía Remote Play, porque me senté, déjame ver lo de Remote Play, todavía no lo había tratado, déjame ver cómo funciona. Y lo jugué en el Vita, y para mi sorpresa funciona súper bien. Y yo pues tenía, claro está, estaba en el mismo Wi-Fi, como ellos recomiendan. Y entonces tenía puesto un juego de la NFL en TV y estaba acá jugando en el Vita. Claro está, yo no me veo utilizando el Remote Play muchísimo porque yo realmente no tengo que compartir el televisor con nadie. Mi esposa ve TV abajo, so yo arriba veo, juego lo que quiera. Así que no, yo usualmente no hago dos cosas a la vez. Yo no veo un juego de fútbol y juego un videogame a la vez. Así que haré lo que vaya a hacer en la pantalla grande. Pero me sorprendió que funcionara tan bien. Y también estuve en la noche de ayer jugando NBA 2K14 con Mash. A Mash le llegó y decidimos jugar online. Jugamos dos partidos. El primero no lo pudimos terminar. En el cuarto quarter se cayó la partida. Y entonces luego reanudamos. Antes que siga, ¿cuánto estaba el juego cuando se cayó la partida? Empate. Y Estaba empate o match ganando por dos y yo estoy tirando una jumpita y ahí se cayó la partida. Okay. Entonces luego jugamos otro, pero ese fue menos emocionante. El Game Genie mío se prendió. O sea que te la dejaste cada match. Mira, me di un block, la saca él para allá, para el otro lado de la cancha y dice que se fue mía. Porque rozó el cabello del acuérdate que ahora 2K14 tiene un engine que es bien real, el contacto físico con la bola. Y yo como que sí, me dio el tapón arriba, loco, o sea que arriba me lo dio, la bola salió volando. ¡Pah! Se fue mía, yo, ¿qué? ese juego no fue el que yo estaba viendo de streaming, ese fue otro. Depende, porque los dos los streameamos, pero la primera vez estaba haciendo el streaming Mesh. Sí, pero la segunda vez nunca vi tu invitación. No, pues yo te lo dije, por... Yo no lo tiré por Facebook, pero es el mismo canal de siempre. Eso no cambia, esa dirección. Tiramos el segundo, yo corrí el streaming. ¿Y funciona bien? ¿No hay lagueo ni nada con el streaming? No hay lagueo y funcionó bien la partida, no se cayó. Lo que sí es que los videos y el streaming de 2K sale sin audio. Al igual, mismo pasa con Battlefield. Ya, nosotros sospechamos, por lo menos en el caso de 2K, que quizás sea conflictos con los derechos de la música. Como tú tienes en 2K que si vas al timeout y está esta musiquita y los menús tienen esta música. So, yo sospecho que es o que lo bloquean para evitar, estar distribuyendo la música de esa manera, o que simplemente la gente de 2K no lo cuadraron para que tuviera el audio. Qué raro. Yo vi el demo de NBA Live 14 que tiró este Mangabi y fíjate, ese sí se escuchaba el juego, o sea, los animadores y los jugadores y todo se escuchaba. O sea, que me está raro eso de 2K y de Battlefield. Ya, es una de las dos. O es algo con derecho de música, o es que 2K no lo cuadró para que lo hicieran. Weird. Y nada, y aparte de eso, nada más. Bueno, por de mi parte, yo estaba probando un montón de jueguitos. Entre ellos, pues, está Battlefield 4. Descubrió... Ay, sí. Juan también jugamos Battlefield 4. Descubrió que no tiene un party system, no tiene un invite system. Okay. Tienes que buscar un servidor. Entonces estábamos Mash y yo haciendo un search a la vez y Mash, está el servidor y un número, tenía que darle un número como de 4 a 5 dígitos. Sí, en ese hay. Ah, pero hay más que un solo espacio. No, déjalo pasar. Y volvíamos y refresh hasta que conseguíamos un server que por lo menos hubieran dos espacios para entrar ahí ajorado. Ay, por favor. Yeah, que espero que lo arreglen pronto, porque si no está bien malo eso. También estuve... Pero está chévere el online. Sí, una vez tú entras, te quedas con el mismo server, la misma gente y todo. Yeah. También estuve jugando pues Killzone Shadowfall, que de verdad que está chévere el jueguito. Y vimos el streaming. Ya, yeah, ustedes vieron el streaming y de verdad que se comporta bien y me gusta mucho el Lightning. Era más la pelea del match perdido, no sé para dónde ir, pero... Yeah, es que esa no, la cuestión es que la vuelvo a jugar después. Y algo que yo había hecho, pues lo tuve que repetir. Yo cuando lo estaba jugando, que ustedes vieron el stream, parece que yo brinqué una parte. Uh-huh. Y no hice algo antes. Entonces cuando volví a jugar, hice esa parte, volví a repetir esa parte después, a lo último que era. Oh, dejaste un objetivo o algo. Parece, no sé, parece que el juego no lo vio bien y... También estuve jugando Resogun, como mencionó Juan. De verdad que está bien caótico y bien fun jugarlo. Jugando Contrast, me desespera que sea tan lento el juego. A mí me ha gustado mucho el diseño gráfico del juego. Me recuerda como que a Bioshock en todo este art deco en el mundo. Sí, está bufiado, pero demasiado de lento. Pero una forma, porque para tú, si quieres ver la historia, el juego te lleva de la mano, básicamente, y te dice lo que tienes que hacer cada vez, más o menos. Y, sí, son puzzles sobre puzzles. Sí, y como que primero tienes que ver una historia y después la nena te dice, hay que hacer tal cosa, y a lo que se mueve la transición de la nena diciendo, y tú vas a usar el gameplay, y tú ahí desesperado. Pero, ya, está gustadito, pero muy lento para mí. Jugué DC Universe Online, que lo bajé, ¿verdad?, en la tienda. Cuando lo prendo, tengo que bajar, hay que bajar más cosas, pero no te lo dice. Simplemente cuando le di a encontrar un character de los que yo tenía, me decía, tienes que esperar a que baje data y se tarda tanto tiempo. Pero no, en ningún lado había una barrita que dijera que estaba bajando, nada. Pero decía que eran como 6 horas, pero en realidad fueron como 2 horas y ya había bajado un bajo bien rápido. Lo mismo, es igualito al de PlayStation 3. Gráfica un poquito más sharp, pero más nada. Y se mueve. Estuve probando Warframe, que lo bajé y lo borré. De luego está ahí el leño. Yo vi el streaming de alguien que yo tengo en mi lista, ahora mismo no recuerdo quién, pero estaba jugando Warframe. Yeah. Y no sé, no, a mí no me gustó. Tiene como, parecen gráficas de PlayStation 2, y no sé, se mueve bien bulky. No sé, no me gustó. Se lo bajé, lo probé y lo borré. También, como mencionó Juan, estuvimos jugando NBA 2K14. Me llegó ayer y probamos el online. Hoy lo jugué, hoy encontré cómo hacer el season, que Juan había mencionado que no había encontrado cómo hacer el season, so que encontré cómo hacerlo, y para mi sorpresa, entré a los foros por internet y el roster de los equipos para PlayStation 4 no está actualizado, para PlayStation 3 sí, pero para PlayStation 4 no. So que está Kobe allí matando a la liga. Porque está allí, o sea, están todos como, no hay ningún cambio que se hizo a mitad, o sea, antes de que comenzara cuando la semana esa que comenzó la temporada, o sea, no hay ningún cambio hecho ni nada de eso, porque están todos los jugadores allí como se acabó la temporada pasada. Pero muy bueno el juego, de verdad que se ve impresionante. O sea, que sin Derek Rose tan siquiera. Yo creo que Rose está, porque lo que hace es que pone el roster del equipo completo y está como básico, sí. Yo creo que el core offline de ellos es como agosto, como a principios de agosto, so todos los cambios de agosto en adelante probablemente no se te vean reflejados. Muy bien. Y hoy también me llegó Need for Speed Rivals. El jueguito se ve chévere, ¿verdad? Las gráficas están buenas. Lo más que me gusta es cómo se ve el agua, ¿verdad? Cuando estás corriendo y el agua en el cristal de atrás se va moviendo mientras por el viento. Pues se ve chévere. Tiene elementos, un montón de elementos social, como, ¿verdad? Le han metido un montón de cosas de elementos social. Pero nada, lo que probé está chévere. Es PG policía, básicamente. Y además de eso, no está jugando más nada. Y ahora vamos para el tema de esta semana, que está a cargo del señor Juan Carlos Delgado. Y el tema es Black Friday. Yeah. Pues gente, cuando este episodio salga va a ser la semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Ustedes saben que por ahí también se acerca Black Friday. Tradicionalmente Black Friday era en un viernes. Not anymore. No. Ya eso es cosa del pasado. Ellos durante los pasados años estaban en una competencia las diferentes tiendas en hacerlo un poquito más temprano, más temprano, más temprano. El año pasado muchas de las tiendas abrieron a las 12 de la medianoche. Y este año Black Friday es jueves. Jueves Black. Esto es increíble que vayan por esta línea. Wow. Yo en el pasado he ido a Black Friday y yo nunca voy detrás de ningún item grande. Pero yo encuentro ridículo que hayan movido esto para jueves. Y no tanto por la santidad de Thanksgiving ni nada de eso, porque si el que quiere celebrar Thanksgiving con la familia, celebra Thanksgiving con la familia y pues no le molesta que las tiendas estén abiertas. A mí lo que me está es más por los empleados, porque yo te aseguro que todos esos empleados desde hacía tiempo contaban con tener por lo menos ese jueves libre y hacer lo que les diera la gana, ya sea comer pavo, comer lechón o simplemente dormir. y entonces ahora tienen que ir para allá a trabajar. Y es el mismo caso que había sucedido los otros años, pero por lo menos quizás podían tener desayuno de Thanksgiving, pero este año ni eso van a poder. Así que, pero hay muchas personas que quieren aprovechar las ofertas y nosotros pues vamos aquí a hablar un poquito de las ofertas, nuestras experiencias personales, un poquito de la historia de Black Friday o Viernes Negro, que ese es el nombre que se le ha asignado pues a las ventas que suceden el viernes luego del Día de Acción de Gracias. Estas ventas marcan el inicio de las compras navideñas, o sea, ahí comienza el frenzy, todo el mundo comienza a comprar para Navidad. Black Friday como tal no es un día feriado, pero muchas agencias de gobierno a nivel estatal y nacional otorgan el día libre. Yo trabajo con un gobierno municipal y yo lo tengo libre. Yo soy empresa privada y no lo dan libre. También, Alex, también es, tú trabajas con gobierno municipal, lo tienes libre. Mi esposa trabaja con gobierno estatal y también lo tiene libre. Ya, lo que hace es que muchas compañías privadas lo que tienen un día flotante. Que, y lo asignan a ese. Y lo asignan a ese. Ya. En el caso de mi esposa, ella tiene Black Friday libre, pero por ejemplo, el último feriado, Memorial Day, el de los veteranos, Veterans Day, ella lo tuvo que trabajar. Ella trabaja Martin Luther King, trabaja unos cuantos feriados. Pero ese por lo menos lo tiene libre, y para Navidad, tiene Navidad y el día después de Navidad también libre. Eso, a final de cuentas, tiene la misma cantidad de días de fiesta, pero no son necesariamente los mismos que los míos. Sí. El término Black Friday se ha utilizado a lo largo de la historia para referirse a diferentes eventos, pero en el contexto como tal de compras y ventas especiales comenzó en Filadelfia en 1961, pero lo utilizaban acompañado de Black Saturday. Era Black Friday y Black Saturday, y se referían mayormente a la congestión vehicular y peatonal causadas por los compradores los días siguientes a Thanksgiving. So, la gente se ha hartado de pavo y para las tiendas. Así que no ha cambiado mucho las cosas desde 1961. Y entonces tenía más una connotación negativa. Es como que Black Friday es el revolú de madre. Años más tarde, los comercios comenzaron a adoptar el término, pero no por sus implicaciones negativas de todo este revolú, sino lo comenzaron a utilizar basado en que a partir de esa fecha sus negocios dejaban de operar en rojo para operar en negro. Entiéndase con esto, dejaban de operar con pérdidas y comenzaban a operar con ganancias. El término rojo es porque en los libros tengo entendido que cuando son pérdidas, se escribe en rojo. Alex, usted brega con esas cosas, ¿eso es correcto? Eso es correcto, compañero. Ah, pues, mira, aquí confirmado por Alex. Sí. El libro financiero, ver números en rojo es sinónimo de catástrofe, o sea, no es bueno. Y no es porque, o sea, no es que, que tenía bolígrafo rojo y no tenía negro para escribir, no. O sea, llevando la contabilidad como debe ser, nunca se debe utilizar números rojos en estados financieros ni en libros de contabilidad. Ahí tenemos confirmación de Mr. Alex Nation. Así que ya hablando un poquito de la historia de esto, vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias personales. Vamos a comenzar con Mash. Bueno, no tengo ninguna, de verdad. Nunca me he metido un Black Friday. Pero sí, he escuchado de mi madre, pero que no se mete temprano. Si ella va como a la 1 de la tarde, cuando ya ha bajado el revolú, a coger lo y dice que... Y dice que encuentra lo que ella busca y al mismo precio y todo, ¿sabes? Que la gente se mata y ella va, no hace mucho, ella fue y consiguió un televisor para mi papá, qué sé yo, y que ella ni lo fue a buscar. Ella entró a la tienda y estaban allí en especial. Tropezó con él. Y, ok, pues dámelo, estaban al mismo precio que de madrugada. Así que, pero de verdad que no he hecho ninguna... No me he metido nunca en un Black Friday, ni pienso meterme, de verdad. Pues bien. ¿Y usted, Alex Nation? Pues mira, mano, yo tengo varias historias, ¿verdad? De Black Friday. Obviamente, aquí en Puerto Rico, los Black Friday son bien caóticos. La gente como que tiende a exagerar. ¿En Estados Unidos matan gente? Sí, no, en Estados Unidos está peor. Aquí es yaleteo full. tú sabes, tú ves estas únicas chicas con dubi, haciendo fila de madrugada, con las payamas, tú sabes, ahí con los rolos peleando. Sí, no, entonces tú las ves cuando de momento venga aquí en secuela, ¡ja! Yo a ver para dónde va a estar. Acordarse, que me avise, que lo va a brincar encima, ese televisor es mío. Yo lo voy a ver si lo va a agarrar. Lo va a agarrar por el pelo ese que tiene ahí feo. Eso es lo que te escuchan en las filas de Black Friday en Puerto Rico. Tú no escuchas más nada. En fin, mi historia, la primera, fue hace varios años. Y fue en Sears de Plaza Caribe en Ponce. Yo no sé quién me mandó a mí a meterme en Sears porque en Puerto Rico, una de las tiendas más caóticas en Black Friday son los Sears. No sé qué rayos es que los Sears siempre se abarrotan de tanta gente. ¿Sabes la que no entiendo? Sí, pero nosotros eso vamos en una escala, pero por lo menos de experiencia propia con Sears. Okay, fui buscando, esta vez ellos iban a tirar un GPS de automóvil, ellos iban a tirar el Garmin Nubi 205, lo iban a tirar en especial a $99. Para esa fecha, ese GPS rondaba entre los $150-$170 más o menos. Que dije, contra $99, yo era un GPS de carro, era cuando estaba, pues yo estaba bien en el boom del Yokachin bien entregado, y yo quería un GPS de carretera. Pues nada, fuimos de madrugada, y empezamos a hacer la fila, y qué sé yo qué, y bueno, una fila descomunal, abrió las puertas, y empezó a que revolú, porque creo que esa vez, ellos iban a tirar unos televisores, creo que eran de 22 pulgadas, unos LCD a $99, de 22 pulgadas, LCD a 22 a $99, y eso fue el acabose, o sea, yo, todo el mundo, quiero un televisor de 22 pulgadas por $99, o sea, los 22 pulgadas, entonces aquello era lo máximo, y ese era el ítem caliente en aquel momento, nada, raspamos la fila, entramos, ¿qué pasa? Que yo le, mira, yo pregunto al empleador, yo vengo para un GPS, yo no vengo ni para televisores, ni para nada. Entonces me lo mostraron, me dijeron, lo que queda ahí. Creo que quedaban como dos cajas nada más, pero no te lo daban hasta que tú lo pagabas en la caja. O sea, habían como cientos de personas antes que ella para llegar a la caja registrada. Yo sí, si yo me quedaba haciendo la fila y dos personas lo compraban, no me lo iban a avisar. O sea, yo iba a seguir la fila. Cuando llegara acá, mira, para que este GPS, miren, se vendieron todo. O sea, no. Imagínate el caos. Nada. ¿Qué pasó? Lisa, ella le tocaba entrar a trabajar. Ella, pues, ella se fue a trabajar y me dejó ahí en Sears. Ella viene y me llama y me dice, mira, Alex, acabo de pasar por Pep Boys y me dieron un chopper y tienen el mismo GPS que tú quieres. Acá también lo tienen a $99 y aquí no hay nadie. Y yo, ¿cómo? Y, pues, ya yo me monté en el carro y arranqué para allá para Pep Boys. Pues, mira, efectivamente, $99, la misma unidad, y para colmo con un cashback de $15. O sea, que la unidad me salió en $85. O sea, y a la semana me llegó el cheque, rapidito. Y para aquel tiempo todavía no han puesto el dichoso IBU. Así que, o sea, salí súper bien, no hice fila y obtuve lo que quise. Otra experiencia fue el año pasado, pero no fue Black Friday, fue miércoles. De antes de Thanksgiving, que yo fui a Sam's para comprar el teléfono que tengo ahora, que es el Samsung Galaxy S3, que los iban a dar a 96 centavos. Y pues, o sea, yo vi el anuncio y ya, yo no lo voy a tirar, porque va a ir un montón de gente, y el teléfono que estaba pegado en el momento. Y pues 96, chavos, eso va a haber un mal de gente. La cuestión fue que dije que no. De madrugada, le digo a Lisa contra, yo tengo ganas de tirarme. Y Lisa me dice, ahora, ya está, ya eran como las 5 y pico de la mañana, ya está ahora, ya lo, vamos a tirarnos, si hemos fijado nos vamos, si no hay nadie nos quedamos. Yo con la esperanza, pues, me tiro. Oye, ¿tú me puedes creer que llego, me estaciono y hice un turno, hice el número 40 y algo? Y había una filita, pero pude conseguir el teléfono, es verdad que estuve como 4 o 5 horas allí pegado en Sam's, pero conseguí el teléfono. Tú sabes, y eso fue una espera súper larga porque en Sam's no hay donde sentarse, a menos que sea en el piso. Y también eso fue un revolú porque en una alguien, yo no sé qué diablo, dijo que se habían acabado los teléfonos y empezó ya le tengo full allí. ¡No! ¡Me tienen que asegurar los teléfonos! ¡Yo estoy aquí hasta las 4 de la mañana! Bueno, un revolú y de momento yo con un empleado con un carrito de compra, con un par de cajas más y trajo como 100 teléfonos más. Y todo el mundo pues bajó los ánimos como que, ah, ok, está bien, hay teléfonos para todo el mundo. Pero de ahí en fuera yo, esas han sido las únicas veces que he ido. A Walmart yo ni me molesto en entrar en un Black Friday. por lo menos los de Ponce, yo no me molesto. La experiencia más absurda la vi yo del año pasado, que vi un matrimonio sentados en la puerta de Walmart el día de Thanksgiving. Eran apenas la una de la tarde, oh. Ellos estaban allí sentados en la puerta de Walmart con unas sillitas esperando a que abrieran al otro día. Yo me quedé como que, what the hell? O sea, ¿pero qué es esto? Entonces, yo por lo general, esa noche siempre doy la vueltita, no me bajo. Doy la vueltita nada más por ver las filas, por ver el revuelo. Pasé por Sears, estaba súper lleno. Pasé por Walmart, estaba súper lleno. Radio Shack también tenía una fila brutal. Plaza del Caribe, no pasé por, porque creo que Old Navy es la que hace venta en madrugador y otras tiendas más. Pero creo que Michael fue y dice que también había bastante gente. Así que yo no me molesto de entrar a Walmart. Yo no sé. Yo tendría que hacer un artículo de demasiado, pero una cosa que diga, wow, tremendo deal buster, me voy a raspar las filas del día antes. Porque Walmart aquí en Puerto Rico es caótico, aquí te pisan, te brincan por encima, te tiran con las cajas. O sea, se forma un rollo de rombo de adentro. Y la pela, ¿sabes cuál es la pela más grande en Walmart que se forma? No es tanto por los electrónicos, por los malditos confortes. Ya los malditos confortes. Sí, porque te tiran. Lo ponen bien barato, lo ponen bien barato. Sí, los sets estos que llaman Bed in a Bag, que eso por lo general cuesta 50, 60, 70 pesos. Y los pastelitos los tiran a 20 pesos o algo así. Y la gente se vuelve loca. Compra comodito. Claro, por comprar un confort, por amor de Dios. O sea, ¿qué es esto? O si no es panty. A mí me dijeron que el año pasado es como una pelea en un Walmart por unos panty que estaban a 50 pesos. Yo vi ese video. O a peso, qué sé yo. Y las mujeres jalándose los panty. Déjame, de verdad que pues estamos en Puerto Rico que podemos esperar. Así que, o sea, eso son mis experiencias. Y espero no tener que pelear con nadie por un calzoncillo de a peso. Así que, ya. Yeah. Ay, pues en mi caso, yo. En Puerto Rico nunca fui en Black Friday. Yo cuando me vine a enterar de esto, rapidito vi cómo era la mecánica, de que la gente se empujaba y que eso era un desastre, y yo, para allá yo no voy. Claro está, durante el día iba y me daba la vueltita. Pues yo vivía bien cerca de Plaza del Norte, so iba y me daba la vuelta, pero ya era como que por la tarde, ya se habían acabado todos los especiales y el mall estaba pero que súper lleno. Pero yo nunca iba detrás de nada. Una vez yo me mudo para acá, para Minnesota, dije, al contrario, déjame darle un try a ver cómo es la cosa acá. Y entonces me tiré, para ese entonces todavía abrían a las 5 de la mañana, y me tiré para Target. Llegué como media hora antes de que abrieran. Y entonces había una fila que iba pues alrededor de la tienda, y pues me paré allí, abrió la tienda, entré. Total, yo no iba detrás de nada, yo era más como para ver cómo era la cosa. Terminé comprando un montón de películas que estaban como en $2 o $3, cosas así. Yo nunca he ido detrás de comprar un televisor ni nada en esas fechas. Y así ha sido tradicionalmente durante todos los años. Voy, cuando abren, no voy con mucho tiempo de anticipación, y voy detrás de series de televisión y películas que estén a buen especial. Y en muchas ocasiones termino comprando cosas para personas que dicen, ah, mira, si tú vas a ir para allá, mira a ver si me logras conseguir esto. Y yo, pues está bien. El año pasado, yo creo que ha sido el año que más tiempo pasé en la tienda, porque el año pasado abrían a la medianoche. Entonces yo tradicionalmente bajo para donde yo vivía antes y paso Thanksgiving allá. Y pues a las 12 de la medianoche todo el mundo iba para las tiendas. Y yo, pues está bien. Yo me voy para las tiendas, me fui con la amiga mía y una amiga de ella. Ella iba detrás de un 10 o un 3DS, no me acuerdo cuál de los dos, que iba a estar en especial en Target. Y fue una mecánica así como la de Alex Nation con el GPS, donde haces la fila en el área de electrónicos y ahí está toda la gente que quería que si iPads, que si qué sé yo, iPods, 3DS, etcétera, etcétera. Tenían que hacer la fila y entonces hasta que llegara al frente para pedir. Lo que sí estuvo chévere era que tenían contabilidad de las unidades, cómo se iban moviendo. Y muchas veces cuando se estaban quedando cortos de, digamos, de un iPod azules, por decir algo, decían, tan solo quedan 10 iPod azules, y entonces, pues hacía gente que estaba en el fondo, muchas veces se salían, o se acabaron, qué sé yo, los 3DS, y pues, se salía la gente. Ahí estuvimos, yo creo que como 3 horas, esperando por el maldito 3DS. Yo terminé sentándome en un banquito que quedaba cerca de la entrada, dentro de la tienda, of course, porque hace frío, con el teléfono en Amazon, yo. Este, like a boss, comprando. Después de eso, me tiré para Best Buy con mi amiga, a ver si de casualidad conseguía el Xbox. Había una muralla de Xbox allí. So, lo agarré y lo pagué y nada, y de ahí salimos y el resto del día lo pasamos en Amazon. Este año como tal, no hay nada, pero que absolutamente nada que me llame la atención, ni siquiera las películas que puedan estar en especial. Yo quizás me hubiera dado la vuelta a ver si conseguía el último season de The Big Bang Theory en especial, que tradicionalmente siempre lo compro para Black Friday, porque lo consigo en súper barato. Pero este año he visto los ads y en ningún lado lo tienen en especial, así que mi motivación para ir para la tienda es absolutamente cero. Así que yo estaré con Amazon pendiente a ver qué cae, pero no me pienso tirar para allá. Bueno, pero ese es mi caso. Quizás no sea el caso de usted, quizás haya algo en los especiales que a usted le interese. Así que vamos a dedicar este segmento a mencionar un poquito de las cosas más relevantes que encontramos en cuestión de videojuegos y electrónicos en general. Una advertencia, los especiales que estaremos mencionando pertenecen a los avisos para el mercado estadounidense. Precios y productos podrían variar en otras áreas. Por favor, consulte sus avisos locales. No vaya a ser que se lleve una sorpresa, que escuche aquí que tal cosa va a estar a tal precio y llega allá y no está ni la cosa ni está ese precio. Esto es para emocionarlos nada más. Ya, muchas de estas cosas sí están disponibles, pero yo he notado que en Puerto Rico tiende a cambiar el precio en algunas cosas. Uh-huh. Tienden a ser $2 o $3 un poquito más caro, pero casi siempre son los mismos productos. Es una guía de lo que pueden esperar. Ya, yo he notado eso mucho en Puerto Rico con las laptops. Como que la misma laptop aquí y allá en Puerto Rico cuesta, qué sé yo, $20 más o algo por ese estilo. Alright. So, vamos a comenzar con Best Buy. Yeah. Pues bueno, tenemos por aquí que la tienda Best Buy ese día va a abrir a las 6 de la tarde, o sea, el jueves. Como estábamos hablando, o sea, ya no hay respeto. Thanksgiving está pasando al olvido. Ya. Ay, mi madre. Va pues a las 6 de la tarde. El sistema de Best Buy es que ellos van a estar dando unos tickets a las personas del artículo que quieren. Esto lo van a estar haciendo hasta por 2 horas antes de abrir la tienda. Supongo yo que tendrán alguna mesa. No sé cómo funcionará eso, pero. He estado en sitios que hacen eso. Hay alguien que va caminando por la fila y tiene los papelitos y dicen, qué sé yo, vicio de 60 pulgadas, 1080p, y entonces van caminando, y si alguien quiere, pues le dan el papelito. Ok. Así que no hay sorpresa, se acabaron los papelitos, se acabaron esos productos. Oh, cool. Pues bueno, pues los especiales de ellos, ¿verdad?, relacionados a video games, ellos van a estar tirando el bundle de PlayStation 3 de 250 de capacidad con Batman Arkham Origins y el juego de Last of Us por $199.99, o sea, $200. También van a tirar en especial el bundle de Xbox 360 con disco duro de 250 GB con el juego Tomb Raider, Darksiders 2, Halo 4, Batman Arkham City y un headset por $189.99. Eso está súper bueno. Está súper bueno, mano. Además de eso, van a tener ofertas en juegos. Por ejemplo, van a tener juegos en el range de $11.99. Entre ellos, algunos títulos como Grand Theft Auto 4, Mortal Kombat Complete Edition, Batman Arkham Asylum. Esto es para 360. Y para PlayStation, van a tener PlayStation All-Stars Battle Royale, LittleBigPlanet 2 y Gran Turismo 5, entre otros. También van a tener ofertas de $14.99. Entre ellos se destacan Skyrim para 360, Far Cry 3, Forza 3 meses y 3 meses de membresía Gold. Esto para, obviamente, para Xbox 360. Y para PlayStation 3 va a estar a ese precio Tomb Raider. Así que si no lo han conseguido, ese precio está muy bueno. También van a tener ofertas de $29.99 entre juegos como Black Ops 2, Splinter Cell Blacklist, Batman Arkham Origins y Saints Row 4. Y para finalizar, van a tener ofertas de $34.99 Entre ellos se destacan juegos como FIFA 14, Battlefield 4 y Madden 25, y para PlayStation 3, The Last of Us, Beyond Two Souls y Assassin's Creed 4 Black Flag. Los primeros que mencioné son para 360, que se olvidó ese detallito. Y para los que están buscando un 10, ellos van a tener el bundle de 3DS de Luigi's Mansion, pues en $149.99. Así que no está mal. Tienen tremendo precio, ese Xbox, ese Super Bundle de Xbox, brutal por ese precio. Sí. Batman Arkham Origins por $30, uf, excelente. Uh-huh. Yeah, y el Assassin's Creed por $35. Yo me amanecería por Tomb Raider. Yeah. Vamos a pasar ahora a Walmart. Walmart es un poquito confusing este año, porque ellos van a tener 3 eventos. Y entonces el shopper de ellos están divididos entre estos 3 eventos. O van a haber unas cosas que van a estar en especial en el evento número 1, otras cosas van a estar en especial en el evento número 2 y en el evento número 3, pues otras cosas. El primer evento comienza jueves a las 6 de la tarde. El segundo evento es jueves a las 8 de la noche. Y el tercer evento es viernes a las 8 de la mañana. La mayoría de los electrónicos van a estar en el primer evento, o sea, en el jueves a las 6 de la tarde. Y ahí ellos pues tienen los típicos televisores que ya han llegado al punto de saturación. Yo no mencioné esto, pero el año pasado yo entré y Target había puesto una paleta de los televisores que iban a tener en especial cerca de la puerta y la gente les pasó por el lado, nadie le interesó agarrar un televisor. O sea, ya todo el mundo tiene un televisor HD, así que pa'lante, todo el mundo quería tablets y business. So, yeah, Walmart va a tener, por ejemplo, un Vizio de 60 pulgadas, 1080 Smart TV por $688. Van a tener una laptop HP Pavilion con pantalla touch en $278. Las laptops yo creo que siempre se mueven bien. Van a tener este iPad minis en $300, pero te dan una tarjeta de $100 de Walmart, o sea, te salen 200. Y van a tener pues variedad de videojuegos en $10 para 10, PC, PSP, Wii, 360. Es grandísima la variedad, así que no los voy a leer, pero por ahí están los Lego Batman, está Gran Turismo, etcétera, etcétera. También van a tener juegos a $15, ahí tienen dos o tres de PC, está StarCraft, tienen Tomb Raider, Alex, para ti. Van a tener también variedad de juegos a $25. Por ahí está Diablo 3 para PC. Entonces van a tener The Last of Us en $25. Injustice Beyond Two Souls también va a estar en $25, que son juegos sumamente nuevos. Battlefield 4 también va a estar en esa lista de juegos a $25. Entonces, Assassin's Creed 4 Black Flag lo van a tener en $34, pero eso es tan solo durante la primera hora, o sea, de 6 a 7 de la noche. Ni siquiera dura el primer evento completo, es durante ese tiempo. También durante ese tiempo, Batman Arkham Origin, también por $34 durante la primera hora. Grand Theft Auto 5 por $34, wow, también durante una hora. NBA 2K14, $34, primera hora. Y Call of Duty Ghost va a estar en $40 tan solo durante la primera hora. Además de eso, van a tener el Starter Pack de Disney Infinity por $39, que está excelente a ese precio. Es el más barato que he visto, yo creo. Yeah, hasta tienes que tirarte, el momento. Tienes que tirarte a buscarlo, a Walmart, a pelear a las 6 de la tarde. Yeah. ¿Sabes qué? En Costco vi un como un bundle de esos Disney Infinity por casi $100. Y entonces traía el Starter Pack, más traía el playset de Cars, lo que está súper bueno. Ah, ok, ya. Yeah. Para alguien que esté interesado en seguir coleccionando, ahí tiene tremendo deal. Yeah. También van a también van a tener el Starter Pack de Skylander SWAT Force en $39. Eso, tanto el de Disney Infinity como el de Skylander, para todas las consolas que vienen, es el especial. Van a tener controles DualShock 3, específicamente el negro y el camo, en $40. De manera similar, van a tener el de Xbox de camo en $40. Van a tener Nintendo's 2DS en $99. Se pueden quedar. Van a... Está feo, mano. van a tener Xbox 360 a $99. Esta es la versión de 4 GB. También van a tener PlayStation 3 de 12 GB en $149. Yeah. Y una mejor oferta que esa, PlayStation 3 de 250 GB, que incluye The Last of Us y Batman Arkham Origins por $199. Ese es el bundle de la Navidad de PlayStation 3. Ya, yeah, ese es el mismo que tú mencionaste, Best Buy, pero acá está un dólar más barato. All right. Además de eso, pues van a tener películas como siempre. Walmart es tremenda fuente para conseguir películas. Van a tener selección de películas en DVD en $2, en 4, en 5 y en 10. Las de 10 son muchas de las más nuevas. Van a tener también Blu-ray, selección de Blu-rays en 4 y en $7. Chacho, quisiera comprar un par de Blu-rays ahí, ese precio está bueno. Mira, puedes aprovechar, en $4 tienen la mayoría de los Blu-ray de Twilight. Oh, tremendo. Ya. Va a comprar, ya ese precio lo compro para mí y para ustedes. Y tenemos el tema una copia cada uno. Sí, hablamos de Twilight en el podcast. Ya, también van a tener series a $10, pero ahora con Netflix no hace mucho sentido. Por ejemplo, vi las Sons of Anarchy en $10. Yo el año pasado compré el Season 4, creo que fue como en $2 en Amazon. Y pocos días después lo pusieron en Netflix. Eso es para que le gusta coleccionar física, ¿verdad? El media físico de la serie para mostrarlas y eso. Pero Yo creo que compraría los Walking Dead. A pesar de que están en Netflix y eso. Sí, eso. Tengo, y los de Breaking Bad también estará bueno comprarlos y tenerlos. Yo tengo los primeros seasons de Walking Dead. Oh, nice. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los especiales que tiene GameStop. Y ellos van a tener especiales viernes y sábado. Pero algunas cosas estarán disponibles en especial en ambos días y otros un solo día. Así que tienen que estar bien pendientes de eso. Entre los especiales está la figura de Disney Infinity, compra uno y el otro es gratis. La figura de Disney Infinity en lo general están en $15. Miles, ¿cuáles a ti te faltan? A mí, la de los que han salido solamente me falta uno. La nena de los Incredibles. ¿Tú tienes el Sully de Toys R Us, el que es clear? No, ese yo no lo tengo. Okay. Oye, yo estaba pensando regalarte ese. Oye, pero esa arena yo como que la he visto en Walmart cuando yo voy. Ya, la arena aparece. Sí, está por ahí. También va a tener el Battlefield 4 en PC, PlayStation 3 y Xbox 360 para $29.99. También Call of Duty Ghost para PC, PlayStation 3, Xbox 360 en $49.99. Van a tener el mismo bundle que Juan mencionó, del PlayStation de 250 GB con The Last of Us y Batman Arkham Origins por $199.99. También va a tener un Xbox 360 con 250 GB con Halo 4 y Tomb Raider a $199.99. También va a estar con Xbox Live de 3 meses a $14.99. Precios originales de $24.99. Y también va a tener PlayStation Plus por un año en $29.99. Precios originales de $49.99. Oh, eso está bueno. Y también va a tener varios juegos entre $15 a $40. Entre ellos está Diablo 3, WWE 2K14, Sniper Elite V2, Sniper Ghost Warrior 2, Payday 2 y Assassin's Creed 3. Sí. Además de que van a tener varios juegos, varios juegos en los de Lego, de 10 en especial. No hay nada en especial que sea de PlayStation 4 y Xbox One. Ya, no hay especiales para eso. Así que, ustedes, si quieren meterse en eso, bueno, va a estar Splinter Cell en $25 en Blacklist. Está bueno. Eso está bueno. Es que, por cierto, la versión especial bajó de precio. Está en $80, que esa es la versión que trae el avión a control remoto. Y vi la noticia. Mani, tremendo juego, de verdad. Ese juego, si no lo han jugado y le gusta Splinter Cell, lo deberían comprar, de verdad. Y, ¿verdad? Y eso es lo más relevante, ¿verdad? Que hay por ahí. Muy bien. Pues bueno, pues continuamos con las ofertas. Ahora tengo aquí para compartir las ofertas que va a tener Toys R Us. Ellos van a estar abriendo sus puertas el jueves a las 5 de la tarde. Y al igual que los otros que hemos mencionado, también van a tener bundle de PS3 con Batman Arkham Origins y The Last of Us por $200. También va a haber un bundle de Xbox 360, pero esta vez es el de 4 GB, que va a incluir el Kinect. Eso también va a traer Kinect Adventures y Kinect Sports. Más, te van a regalar gratis Halo 3. Todo esto por... Yo iba a decir... ¿Cómo es? Ajá, ¿no? Yo iba a decir que cruel, te van a regalar el Halo 4 que no corre en el de 4 GB. Pero no, está bien, está bien. Y todo esto por $199.99. También ellos van a tener una oferta en videojuegos. Por ejemplo, la oferta número 1 es comprar un juego y te llevas el otro por $1. Esto va a ser en juego seleccionado y van a tener sobre 150 títulos para escoger. Estos juegos que ganen esta oferta van a estar marcados con una R. La oferta número 2 es compra un juego y te llevas el segundo con 40% de descuento. Esta oferta aplica en todos los juegos y no podrá ser combinada con la oferta número 1. También está observando que van a tener el Disney Infinity Starter Pack, lo van a tener en $37.49. Va ganando. ¿Eso es todo lo que tiene? Sí, de Toys R Us eso fue lo más relevante que vi, porque todo lo demás, pues obviamente, especiales en juguetes, en sets de Lego que van a tener descuentos y todas estas cositas. Yo estoy loco por comprar un set de Lego, mano, pero es que aquí en Puerto Rico no se consiguen los sets de Lego en especial, brother. Y estoy loco por conseguir uno de los Lord of the Rings, a ver si en esa oferta para acá para Puerto Rico tiran algo. Porque... No se consiguen ni aquí ni afuera, se consiguen en especial. No, de verdad que los Lego, una pena, porque hay como que una fiebre bien grande de los Lego y están súper costosos, mano. Y hasta el set más sencillito, de una cajita pequeña, 15, 20 pesos. Dice, wow, yeah. Contra, ¿qué es esto? O sea, fíjate, acá yo casi nunca veo especiales en las tiendas de Lego. Hay veces que en el Lego Store de Mall of America tienen cosas en liquidación, pero tampoco es nada nuevo. Son cosas que se quedan allí y nunca las venden. Uh-huh. Yo había conseguido unas figuritas individuales de los sets de Harry Potter. Y entonces complementé ahí y habían figuritas de Star Wars. Pero claro, eran los boquetudos. Con Lego no hay mucha esperanza de conseguir este especial. Es triste. Bueno, vamos a pasar a Target. Yo sé que no hay Target en Puerto Rico, pero hay gente que nos escucha de los Estados Unidos. Dijeron que van a abrir un Rincón, pero no estoy seguro. Target abre sus puertas a las 8 de la noche, jueves. Y pues similar a Walmart, pues van a tener variedad de juegos en $10, en $25, $35. Ahí pues hay juegos de Wii, 360, PC, PS3, bueno, una variedad grandísima a diferentes precios. Van a tener también controles DualShock 3 a $39. Lo cool de este es que no está limitado a unos colores como los de Walmart. Walmart es negro o camo, este es cualquiera, están todos a $39. Lo mismo con los controles de Xbox, van a estar a $39. Aquí el Starter Pack de Disney Infinity va a estar en $50. Así que primera opción, si está detrás de eso, Toys R Us. Segunda opción, Walmart. Tercera opción, Target. Van a tener los Headphone Beats, los que son solo HD. Esos van a estar en $119. Creo que el precio regular de esos son como $180. Van a tener Nintendo 3DS Extra Large en $150. 20 pesos. Van a tener... Van a tener el bundle de Xbox 360 con Kinect en $190. Van a tener también el PlayStation 3 de 250 GB con The Last of Us y Batman Arkham Origins en $199. Se ha convertido en la norma. Uh-huh. Y también van a tener los headset Beats, pero los carotes, los que cuestan como $200. Los que cuestan como $250. Esos van a estar en $200, por el módico precio de $200. Yo vi esto y yo, ¿what? Wait. Ya, no, cuestan $250. Yo mayormente he visto gente con los otros, con los True HD o whatever, ¿cómo se llaman? acá, pero esos headphones, de verdad el sonido está brutal. Yo no sé, yo nunca me he puesto ninguno. Pero yo lo que he escuchado que tiene que el bajo está bien exagerado, pero probablemente se escuchan brutal, pero mucha gente los compra porque son un símbolo de estatus. Eso así, yeah. Son bien distintivos, tú sabes, tú no los confundes con ningún otro. Y son caros y pues la gente te ve con ellos. Son Beats by Dr. Dre, diga. Yeah. So, mira, bueno, antes de pasar con los últimos, que a mí se me olvidó mencionar que Best Buy también va a tener, ¿verdad? Para los que quieran, por ejemplo, va a tener una unidad de GPS para automóvil con los mapas de Estados Unidos, el último update en $89.99. Es un Garmin Nubi 50LM. Este es de touchscreen y está bueno. Está buen precio. También tienen otro, marca Magellan. Ese va a estar en $69.99. Y es el Roadmate 5230TLM. También es con tecnología touchscreen y trae todos los mapas actualizados de Estados Unidos. Así que si está buscando un GPS de carretera, es buena oferta también. Alex, ¿qué tan apropiado o a qué nivel sirve eso para geocaching? Pues mira, francamente, yo conozco gente que sí utilizaban los GPS de carretera para hacer geocaching cuando estaban empezando. Ellos te podrían funcionar, claro, no estoy diciendo que sean menos certeros que un GPS de mano. Pero el problema es que son un poco robustos, ¿verdad? Para tú llevártelo así a caminar en un bosque, una montaña, porque como estos GPS no están diseñados para esto, usted no va a tener un case o un protector, ¿verdad? Que usted se pueda llevar. O sea, en caso de que póngale que tropiece o algo y se le caiga la unidad, la perdió. No es lo mismo. Sí, como hacer geocaching con un smartphone. Exacto, es también como los que estaban utilizando los iPads a principio para hacer geocaching. No era que no se recomendaba, pero no era lo correcto. Porque un artefacto que una caída, un tropezón, una lluvia o algo, le va a dañar el aparato. O sea, yo me te repito, tú lo podrías utilizar. Yo lo utilizo más bien para llegar a los lugares donde está el cache oculto. Si es un sitio, ¿verdad? Un sitio urbano o algo, pues para llegar al sitio después te se va y utiliza su celular o su GPS portátil. Pero yo por lo menos personalmente no lo recomiendo, pero es por el factor riesgo que puedes tener a la hora de llevarte esa unidad para un monte, un bosque o una playa, un río. Es un poquito arriesgado, de verdad. Bueno, y ahora sí, vamos con el último. Uh-huh. Ya. Y es de Kmart. Kmart, a diferencia de los demás, va a abrir a las 6 de la mañana del jueves hasta las 3 p.m. y luego va a abrir a las 7 p.m. hasta las 3 a.m. y luego va a abrir el viernes a las 6 de la mañana. Oye, ok. Dice hasta noon, pero y no vi cuándo abría otra vez. Pero me imagino que abrirán después, más tarde, y después también. Sí, que lo que hacen es que desactivan los especiales. Ya, yeah. Y después, y el sábado también tiene venta. Tiene Thursday, Friday and Saturday, pero ya a las 6 de la mañana del jueves abre. So que eso sí que no creen en eso aquí. Pues de las cosas que tiene, ¿verdad? Como Kmart tiene mil cosas, pero tiene una pequeña área de tecnología y videojuegos. Entre ellos va a tener varios juegos en $39.99. Entre ellos está Grand Theft Auto 5, Battlefield 4, Madden 25, Beyond Two Souls y Batman Arkham Origins. También va a tener varios juegos de 3DS en $29.99, como Mario Party, Pokémon XY, Zelda A Link Between Worlds y Mario & Luigi. Todos juegos pues están originados, o sea, el precio original es $40. También van a tener descuento de 20% hasta un 50% en diferentes accesorios de videojuegos, entre controles, headsets, ¿verdad? Y otras cosas más. Pero ya, eso es lo más relevante de la que ellos tienen en cuestión de videojuegos, así que tiene un montón de oportunidades para ir. Pero de lo que vi, hay algunos especiales que van a estar de jueves de 6 a 3, otros especiales van a estar de 7 a 3 a.m., y otros especiales van a estar viernes, otros especiales van a estar sábado, lo que ya. Pues gente, con esto terminamos el tema para esta semana. Nosotros, junto con este podcast, vamos a publicar un escrito que va a contener esta lista que nosotros leímos de especiales con los enlaces a los especiales, a los avisos Así que puede ver el shopper completo y ver cosas que no son relacionadas a gaming o tecnología. Puede ver los comportes por el cual se van a matar ese día. Ya, va a estar el post en la página de Nivel Escondido, así que se dan la vuelta y entonces verifican esos especiales. Si conseguimos los de Puerto Rico, los metemos ahí también. Ya, si los conseguimos, exacto, los metemos ahí. Y con eso, ya, llévatelo, más. Estoy haciendo dos pilas. Ya, vamos a comenzar con las noticias. Y tenemos que los desarrolladores de independiente Fireproof Games anunciaron que el juego The Room 2 estará llegando para diciembre para el iPad, ¿verdad? Para el iPad. Y para el 2014 estará saliendo para iPhone y dispositivos Android. Este juego es un puzzle, ¿verdad? Muy bueno, que yo se lo recomendé a Juan. Ya. Yeah. Ese es Day One, yo lo compro Day One. Uy. Como mencionó Mash, Mash me lo recomendó a mí y yo lo jugué porque Mash me dijo que el juego estaba brutal. Yo lo compré sin nada, sin haber tratado, sin haber visto ningún video. Dice, ya, Mash dice que está brutal, es porque está bueno el juego. Y a mí me encantó. Recuerdo que yo lo compré, pero no lo jugué inmediatamente. Pero en esos días dejé las llaves encerradas, nos quedamos encerrados fuera de la casa. Y es lo que venía. Un cerrajero a abrir la casa, me puse a jugarlo y lo terminé, buenísimo. Y recientemente salió una expansión, es como un prólogo al juego, que incluye pues un par de cositas chéveres. Y ya, yo estoy apuntado, yo lo seguí, yo pasé la recomendación para adelante y se lo recomendé a mi amiga y también quedó jukeada con el juego. Yo tengo entendido que ellos planeaban primero, ¿verdad? The Room 2 era una expansión del juego. Pero que o sea, como que lo elaboraron tanto que decidieron decir, pues vamos a tirar algo aparte como tal. Yo lo estoy esperando. Tan pronto salga, amén. Y tiene unos gráficos chéveres también. Gente, si le interesa, está disponible para iOS y Android actualmente. Se llama The Room, el cuarto. Bueno, continuamos por aquí. Y nuestra próxima noticia es que se anuncia nuevo DLC para Borderlands 2. Ahí viene, ¿dónde han descansado este juego? Bueno, el nuevo DLC titulado The Horrible Hunger of the Ravenous Water Gobbler estará disponible noviembre 26. Se quedó sin nombre DLC. Esto va a tener un costo de $3 y va a estar disponible para 360, PS3 y Steam. Este DLC va a colocar a los Bow Hunters a cazar un pavo gigante. Y si logran, ¿verdad?, completar este DLC, los jugadores pues van a tener la oportunidad de obtener cabezas y skin para sus personajes. También se anunció que el próximo DLC para el juego va a estar saliendo en diciembre y se va a titular How Marcus Saves Mercenary Day. Imagino que será con un team de Navidad. Sí, ya me imagino que sí. Y después en Spring saldrá otro para matar un conejo gigante. Oye, pero le han dado... Oye, ¿cuántos DLC han salido de Borderlands como con este? Yo creo que es el sexto, ¿verdad? O estoy fallando en el cálculo. Bueno, yo creo que sí, porque estaban los cuatro que eran del Season Pass y luego sacaron uno pequeñito para Halloween. Ahora viene el del pavo. Uh-huh. Luego, pues el de Navidad. Ya van 6-7 con el de Navidad. Y el de Super Ultimate Ball Hunter Mode. Bueno, sí, el modo que tiene hasta los prestigios y todo ahí metido. Exacto, es cierto. Hay contenido que ya perdimos cuenta. Tenemos que invitar a un Leo Luce para que nos hable de cómo ha sido su experiencia haciendo el Prestige en Borderlands 2. Luce está ahora en un nivel donde... Definitivamente. Eso es uno no se puede imaginar. No, están demasiado trepados. Bueno, vamos a hoy para la última noticia. Hoy esto es mediodía porque las noticias están mega meh. Las versiones HD de Final Fantasy X y Final Fantasy X-2 llegarán en marzo. Square Enix anunció eso esta semana. Estarán saliendo el 18 de marzo del 2014. Con este anuncio también aprovecharon para mejorar los beneficios por preordenar. Todos los que preordenen recibirán la edición limitada del juego. Este incluye un empaque especial y un libro de arte. Estos anuncios son solamente para la versión de PlayStation 3. Se desconoce la fecha de salida para PlayStation Vita. Ya, pero creo que en Japón salía, ¿verdad? Va a salir para PlayStation Vita una fecha. Si no me equivoco, bueno, sé que había algo que en algún país iba a salir para PlayStation Vita, pero para acá no, nunca anunciaron nada. Ya, para acá se espera que salga para PlayStation Vita, pero ellos no han abierto la boca. Ay, bien. Mira, que comento que yo escucho esas noticias de estos remakes de Final Fantasy y de verdad que me da gracia, mano. O sea, ¿por qué le seguirán pichando a Final Fantasy 7? Yo no entiendo, mano. De verdad que no entiendo. Que viene, o sea, ahora para PlayStation 4, va. Ah, eso es. Claro, oh, yeah. Eso es para que yo siga soñando en esos días antes de E3 que viene el remake. Pero lo gracioso es que a mí me provocaba esos sueños con el teaser, con el tech demo que ellos presentaron con PlayStation 3. Uh-huh. A mí, eso se me quedó en la mente. Siempre yo me quedé en todos los E3 esperando. Ya el punto donde estamos, que el PlayStation 4 salió, el de PlayStation 3 ahora se ve feo. Ya ni me interesa. Tíreme en otro teaser. Yo, pero Square Enix es como Activision, mano. Le exprime esa cabra de las franquicias de Final Fantasy, pero una cosa... Ya a mí me empiezan a salir HD versions de los juegos de PlayStation 3. Sí, mano. HD de los HD, sí. Son Ultra HD. Ultra HD, juegos, Ultra. Juegos de PlayStation 3, ahora con mejores gráficas. Mire, compadre. Para eso hubiesen hecho el Backwards Compatibility, era mejor y ya está. Yo me imagino que ellos se están guardando la carta de Final Fantasy 7 en caso de que en algún punto se las vean bien feas. Es como que el último cartucho. Y déjame decirte, la tiran, va a vender como es. Así la tiren física, todo el mundo lo va a comprar, nada más por valor sentimental y porque es un juego que lleva tantos años la gente pidiéndolo. ¿Cómo hubiese sido una versión, verdad, de HD de Final Fantasy 7? Yo creo que el mejor de la franquicia, eso debe ser brutal. Yo no pretendo que cambien gameplay, yo lo que quiero es que se vea mejor. Haciendo un paréntesis, ¿eso sí es un RPG? Sí. Sí, eso es un RPG. Ok, gracias. Chiste interno. Bueno, y con esto terminamos las noticias de hoy. Pero antes del cierre, Alex Nation tiene algo que decir por ahí, tíralo. ¿En serio? No sabía, no es broma. Bueno, gente, ya saben que ya oficialmente ahora en diciembre vamos a arrancar con el 31 Days of Christmas Challenge. Esto es básicamente un reto que lanzamos aquí en coordinación, ¿verdad?, con los muchachos de Sonido Fanboy, básicamente como que robándole un poco, ¿verdad?, la idea de lo que fue el Summer Backlog Challenge, que estuvo muy bueno, de la que disfrutamos mucho tratando de completar ese reto. Yo fui uno de los que lo completé, igual que Juan. Pues nada, partiendo de esa premisa, dije, contra, voy a tirar un reto, ¿verdad?, algo sencillito para Navidad, porque obviamente en Navidades, pues uno compra, ¿verdad?, que tiran estas ofertas, pues uno compra uno que otro juego adicional a los que ya uno tiene. Y yo me dije, contra, vamos a tirar un reto de un mes, de 31 días en Navidades, a ver cuántos juegos podemos terminar en esa cantidad de días. Obviamente esto no es competencia y no se va a premiar al que más termine el juego, sino es simplemente, ¿verdad?, tratar de liquidar o reducir ese backlog. Ya sabemos que ya las consolas de próxima generación ya las tenemos ahí, ya los muchachos tienen el PlayStation 4, estamos grabando hoy jueves, mañana sale el Xbox One, o sea, cuando estén escuchando el podcast, la semana que viene ya está todo el mundo, ¿verdad?, los que lo tienen separado, disfrutando de su Xbox One, o sea, que van a tender como que abandonar un poquito ese backlog de las otras consolas anteriores. Pues lo que queremos hacer es eso, vamos a tratar de liquidar esos juegos que no hemos podido terminar por varias razones, para así tener espacio para los próximos títulos que se acercan. Como les dije, no es competencia, no es el más que termine. Usted puede jugar juegos que a lo mejor ya había comenzado y los dejó a mitad, o juegos que les regalen durante las épocas navideñas, o que compró y todavía los tienen los plásticos. Pues durante ese reto, es el momento, ¿verdad?, para usted atacar ese backlog. Al igual que se hizo en el Summer Backlog Challenge, pues nada, lo que pedimos es nada, simplemente si usted lo termina, pues puede compartir con nosotros, ya sea a través de la página, de los comentarios, o en las diferentes redes sociales, o en Facebook, como usted quiera, una imagen, un mini video, ¿verdad?, de los ending credits del juego, y nosotros pues obviamente le damos el ¡yay! Muy bien, porque obviamente no me dieron presupuesto para pagarle a nadie por terminar el juego, pero nada, vamos a estar haciendo eso. Arrancamos el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre a las 12 de la medianoche. Así que trate de ver cuántos juegos usted puede terminar en ese mes. Los muchachos de Sonido Fanboy también activados, ya ellos se apuntaron. Juan dijo que va a intentar por lo menos terminar uno. Yo pues estoy... Ya, yo me comprometo con uno. Ya, yo también me comprometo por lo menos con uno. Mash no ha dicho nada. Es que Mash no termina los juegos. En fin, este... No, Match, Carla viene para atrás, o Match casi no va a estar jugando. Oye, Match, hablando en serio, ¿cuándo fue el día que tú terminaste un juego? ¿Hace poco? Infinity. ¿Cuál? No, Blacklist. Exacto, Blacklist. Yo soy el representante de Match. Match no se acuerda, pero yo me acuerdo. yo creía que había sido Bioshock. No, tú terminaste Grand Theft Auto también. Ah, ¿verdad? Yo también. Ya, para allá. Es porque Juan es secretario. En fin. Así que amigos que nos escuchan, si quieren ser parte, ¿verdad?, de este humilde reto, ahora para diciembre, pasen por el post que tenemos en nuestra página, está así mismo, 31 Days of Christmas Challenge, nos deja un comentario como que usted va a participar y pues llevamos, ¿verdad?, constancia a las personas que tenemos ahí. Y nada, a la medida que terminen, pues comparten su foto, video, lo que usted quiera, y lo estaremos publicando ahí en el post de la página. Así que estamos ready para el 31 Days of Christmas Challenge. Yeah. Yo me comprometo con terminar Sonic 1 de Sega Genesis. Tremendo. Yo no sé cuál terminar. Yo estoy mirando la caja de Assassin's Creed 3, pero es que me asusta. Porque qué mal hecho que este juego es tan y tan largo. Que capaz que me comprometo y no termine, mano. Tienes un mes ahí. Yo creo que yo sé cuál yo voy a terminar. Yo voy a terminar Hitman Absolution. Es buena. A ver, eso yo lo terminé, eso es bien rápido terminé. Yo voy como por la mitad del juego ya. Ya. Pero ya, Alex, ¿te vas a tirar a hacer un diario? Pues fíjate, podría tirarme a hacer un diario de un mes. Eso es creación tuya y el concepto me gustó. Solo que podemos revivir nuestro diario de progreso. Yo sé ya, que a mí me gusta. Porque tú haces los videitos y... Yo no me quité de los videos en el diario. Yo me quité de los videos también. El último video yo no lo hice. Ya estaba como que... Ah. Pero te gusta. So, como tal, no hay evidencia de que yo terminé el último juego, yo creo. Claro, había una imagen de los... Ah, había una imagen. Sí, ya. Sí, pero ya, yo como tal no hice el último video, me quedé como que pasé. Aún siendo escrito, con las imágenes y la experiencia de uno por día, es cool. Los diarios de los challenges están chéveres. A mí me ayuda, porque así tengo como que ese compromiso de que tengo que hacer algo, tengo que tener algo para escribir. Sí, sí. Pero una vez uno lo termina, es como que ese relief a final de año, cuando se acaban las clases. Eso hace. Y uno dice... Y se va. Y tira los papeles para arriba. Y tira los papeles. Te das cuenta que no, que falta un mes de clase todavía. Como la foto que le envié a ustedes. Sí. Bueno, con esto llegamos al cierre de este podcast. Y recuerden que nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido. Yeah. Yeah. Bueno. Mira, ¿cuánto nos quedan? Dos más para terminar el primer season. Este es 48, queda 49 y 50 y se acabó el 1 de Nivel Escondido. A ver si nos renuevan el contrato. Ya, baby. Bye, gente. Saludos a los muchachos de la chat retro. Dale, ponle acento a las cosas. Mira, yo le pongo algunos, pero se me olvidan otros. A right click y ya. Gracias. Lo tomaré en cuenta para la próxima. Voy a ponerle uno a Match, que se le olvide. ¿Dónde está? Bueno. Bienvenidos a Yo Soy Español. Rayete. Vale, te escuchas bien hoy, te escuchas claro. Gracias. El voz de los gustos. Con la hermosa voz, como dijo Pedro. Uh-huh. Hermosas voces. ¡Wow! Está enamorado de ti. Bueno. 3, 2, 1.